1920, señores, tengan presente, fusilaron en Chihuahua a un general muy valiente de artillero. Comenzó su carrera militar y en poco tiempo llegó a ser un gran general. El gobierno comprendió los males que iba a causar y mandó que lo persiguiera a mandarlo a fusilar. Con 20 hombres que traía, puso 4 de avanzada para ver si no le tendía una terrible emboscada. En el Cerro de la Mora le tocó la mala suerte. Lo agarraron prisionero, lo sentenciaron a muerte. El reloj marca las horas, se acerca la ejecución. Preparen muy bien sus armas y apúntenme al corazón. Apúntenme al corazón, no me demuestren tristeza. A los hombres como yo no se les da en la cabeza. Ya con esta me despido, por las hojas de un granado. Aquí termina el corrido de un general afamado. Thank you. mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Buenos días, ¿cómo estamos, Esther? Buenos días. Muy bien, Socorro, ¿cómo estamos? Muy bien aquí, muy a gusto con esta mañana tan bonita. Hoy, el mes de abril. Abril, estamos en abril. Y bueno, disfrutando a 104.7 FM con el Noticiero Popular y escuchando pues una buena selección. Anoche nos recomendaron algunos estudiantes canciones favoritas y bueno, a petición de ellos aquí se las estamos tocando empezando la mañana, ¿no? Escucharon a Drexel con Un Día Más. Ah, sí, muy bonita canción. Qué bonita conversación tuvimos con los estudiantes sobre la salud y la medicina y cómo animar a los estudiantes para que estudien esa carrera y puedan apoyar a la comunidad, pues que tiene muchas cosas, muchas necesidades y también hay muchas oportunidades, ¿verdad?, para proveer buen cuidado de salud. Así que vamos a arrancar con las noticias esta mañana y Socorro nos va a iniciar. Como ya es costumbre, ¿qué te parece si empezamos con las noticias internacionales? Esta estrategias por la defensa de la tierra y el territorio. Dice de Aura Mineras, Minosa, que es un mineral canadiense, estadounidense, una minera canadiense y está en una alianza canadiense y estadounidense, y la policía hondureña atacan a la comunidad de Azcapotzalco. Boletín de prensa dice Aura Minerals, Minosa, y policía hondureña atacan con balas y viva y gas lacrimógeno a la población, cortando y quemando ilegalmente al bosque. Ilegalmente al bosque, a la par del cementerio y la comunidad de Azcapotzalco. Las mineras canadienses y estadounidenses han estado operando ilegalmente a su mina. De oro, incluyendo exhumiendo ilegalmente a cadáveres del cementerio y cortando ilegalmente árboles alrededor de la aldea de Azcapotzalco. Aproximadamente 50 personas, entre ellos miembros del Comité Ambiental, Patronato y demás vecinos, llegaron al lugar cerca de las 9 de la mañana exigiendo que se les mostraran los permisos para las operaciones que realizaban en la zona. Ante la renuencia de los agentes y empleados a cooperar, los pobladores comenzaron a discutir y grabar el conflicto en sus celulares. Los pobladores saben que hay un amparo impidiendo la operación minera y que no se puede talar árboles a placer. Los policías se dedicaron también a intimidar a varios comunitarios por grabar el suceso. Entre las discusiones se apersonaron dos agentes de la policía rural y el comisionado de la policía de Santa Rosa de Copán. Bueno, los agentes aseguraban que Aura Minerals, o la Minosa, como le llaman, tenía el permiso, pero no lo mostraban. Bueno, los agentes y el comisionado en una asamblea se había determinado ya que no era permitido tirar árboles, ni levantar cercos en esa zona. Rodrigo, no nos dan el apellido, de la empresa de seguridad CESER, comenzó a cuestionar e intimidar a los pobladores, mientras el comisionado amenazaba con arrestar a los pobladores que violaban sus medidas. Entre las discusiones se apersonaron dos agentes de la policía rural y el comisionado de la policía de Santa Rosa de Copán. Bueno, pues así se encuentra esta situación allá en Copán, Azcapotzalco, y esto nos recuerda pues las medidas que se toman, ¿verdad? Las grandes mineras contra las muchas poblaciones, no solamente ese es un ejemplo de lo que sucede con esta compañía cuyos propietarios son canadienses y estadounidenses. Sí, así es. O sea, las personas están expuestas al desalojo y pues es una situación conflictiva y violenta en lo que estamos viendo, ¿verdad? Por la nota. Y la gente está peleando por su derecho al trabajo y derecho a la vida. Y luego decimos que porque hay migración, ¿verdad? Así es. Y esta nota nos viene de la National Solidarity Network de Honduras. Así es. Que si quieren informarse más, ahí les pasamos esa nota. También venimos con otra noticia de Uruguay. Dice, el presidente reacciona a un escándalo relacionado con delitos de lesa humanidad cometido durante la dictadura. Esta nota es de Desde Abajo y dice, el ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, su viceministro y tres generales, entre ellos el nuevo jefe del ejército, José González, han sido destituidos este lunes por el presidente Tabaré Vázquez en un nuevo episodio de una crisis institucional con pocos precedentes en el país rioplatense y que se produce en pleno año electoral. La suerte de los altos funcionarios y militares se definió tras un nuevo escándalo relacionado con un caso de violación de los derechos humanos cometido durante la dictadura uruguaya. El contenido de esto fue durante el 1973 al 1985. las actas de un tribunal militar reveladas el fin de semana por el periodista Leonardo Habercorn señalaron que un coronel Jorge Silveira confesó la desaparición de María Claudia García de Helman, nuera del poeta Juan Helman, detenido en 1976, primero en Argentina y luego en Uruguay, mientras estaba embarazada de su hija Macarena, que fue dada en adopción. Además, otro destacado represor, el teniente coronel José Nino Gabazzo, reconoció que arrojó a las aguas del Río Negro al guerrillero tupamaro Roberto Gomenzoro en 1973 y que mintió al respecto a la justicia civil. A pesar de estas confesiones, el Tribunal Militar o Tribunal de Honor, celebrado el año pasado, es integrado por 7 generales, consideró que estos hechos no constituían una afrenta al honor de los militares encausados. Los uniformados, sin embargo, fueron sancionados por haber permitido que otro militar, el coronel Juan Carlos Gómez, fuese 3 años a la cárcel por el asesinato de Gomenzoro, cuando sabían que era inocente. En 2013, Gómez fue finalmente declarado inocente. Dice... La nota es bastante larga, dando detalle de lo que ocurrió con estos militares, y dice, las confesiones de Gabazzo y Silveira son excepcionales en Uruguay, donde un férreo pacto de silencio entre militares ha hecho imposible esclarecer la mayoría de los casos de muertos y desaparecidos de la dictadura. En estos años, algunos militares fueron a la cárcel por guardar silencio. Ahora se sabe que hasta siendo inocentes y nunca se resquebrajó el muro. El nuevo comandante en jefe del ejército, José González, nombrado hace 15 días, dejará también el cargo, así como otros 3 generales, todos integrantes del jurado militar que consideró conforme al honor de la institución las desapariciones relatadas por los militares. Anteriormente había sido cesado Guido Manini Ríos, ex número 1 del ejército uruguayo, por sus duras críticas a la justicia civil y al gobierno. La fiscalía ha abierto una investigación sobre lo sucedido en los tribunales militares que deberían haber comunicado la existencia de hechos delictivos a instancias superiores cuando se produjeron las confesiones. Se deberá aclarar si funcionarios públicos, incluidos militares, incurrieron en omisiones. Bueno, hay una cita aquí donde Gabazzo dice, yo le cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote, yo solo, dijo José Gabazzo. Actualmente en prisión domiciliaria sobre la desaparición de Gomenzoro. Estas confesiones podrían no ser las únicas y ahora las actas del juicio militar serán examinadas. Así que así estamos en Uruguay, que pues... Es ya la famosa Operación Cóndor, ¿verdad? En esos lugares donde los militares pues hicieron de las suyas para reprimir los movimientos sociales. Y bueno, pues ahí ya también en nuestra América seguimos con estas pues tristes noticias, esta de Colombia. Dice Minga Social, asesinado por la fuerza pública de Iner Seferino Yunda Camayo, de 20 años de edad, meninguero de resguardo indígena de Jebala, municipio de Totoro. Esta nota la tomamos de resumen latinoamericano y nos la envía nuestra compañera Yuritsi. Gracias, Yuritsi. La nota, bueno, es el 2 de abril y dice Comisión de Garantías y Derechos Humanos o Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Justicia y la Paz. Del Departamento del Cauca, municipio de Cajibio, Cauca, sector El Cairo. Bueno, pues Deiner Seferino, como decíamos, Deiner Seferino Yunda Camayo, de 20 años, fue asesinado por la fuerza pública minguero del resguardo indígena de Jebala Totoro, el cual se encontraba participando de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia y la Justicia Social. Bueno, los hechos nos los relatan. Aquí vamos a hacer una síntesis, está muy larga la nota, dice, más o menos como a las 10:45 de la mañana del 2 de abril, se confirmó el fallecimiento del minguero de Iner Ceferino, que se encontraba en el sitio El Cairo, en inmediaciones de la vía Panamericana, tras las aproximaciones represivas hechas por el ESMAD de la policía, EMCAR y efectivos del ejército desde las horas de la madrugada al campamento de los mingueros y mingueras concentrados en ese punto y zonas aledañas. En medio de la arremetida de la fuerza pública, los mingueros y mingueras se encontraban rodeados por los uniformados en el momento donde se originan las ráfagas del arma de fuego que le propina un mortal impacto de proyectil a nuestro compañero, dice la nota. En los mismos hechos resultaron heridos 4 mingueros debido a las confrontaciones y 3 retenidos por la fuerza pública. Bueno, Comunicaciones CRIC es el tejido de defensa de la vida y los derechos humanos de Asin y de Xahab Wala Kiwe, que es un programa de defensa de la vida y los derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca. Bueno, pues qué tristes, ¿no? Noticias, no queremos ser tan pesimistas, pero sí creemos que es nuestra responsabilidad como radio comunitaria saber, ¿no?, de las suertes de estas movilizaciones en diversas partes de América Latina. Así es. Ahora tenemos una nota donde dice que dimite el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika. Bueno, dice, la dictadura... estamos teniendo muchos anuncios por aquí, dice. El presidente de Argelia anunció este martes su dimisión tras varias jornadas de protestas realizadas en su contra ante una posible postulación para su quinto mandato. La renuncia del Ejecutivo fue presentada oficialmente ante el presidente del Consejo y esa decisión ocurre luego que el gobierno argelino nombrara el pasado 31 de marzo a los 27 nuevos funcionarios que integrarían el gabinete ministerial encabezado por el primer ministro Noureddine Bedoui. Sin embargo, la ratificación de 6 miembros del gabinete anterior generó nuevas acciones de protesta en ese país. El funcionario ya había renunciado a presentar su candidatura para un quinto mandato en las elecciones del próximo 18 de abril, las cuales fueron aplazadas. Bouteflika, de 82 años de edad, pertenece al partido Frente de Liberación Nacional y ha ejercido la presidencia en Argelia tras ganar las elecciones del 15 de abril del 1999 con el 73.8% de los votos. Fue reelecto en los comicios del 2004 con el 83% de respaldo, mientras que en las elecciones presidenciales del 2009 ganó con un 90.24% de apoyo. Bueno, pues ya la gente ya no... no estaba de acuerdo y empezó a protestar contra este señor, así que ya dimitió, ¿verdad? Entonces va a haber un cambio allá en Argelia y bueno, pues Argelia es súper famoso, ¿verdad?, en el mundo y hay mucha historia entre Argelia y Francia. Y también una historia de lucha. De lucha y de migrantes argelinos en las ciudades de Francia, ¿verdad?, en los barrios. Como que siempre vemos esta correlación, ¿no? Ajá. Injusticias económicas y sociales, igual a migración. Exacto. Y pues problemas sociales muy, muy agudos, ¿no? Muy agudos, tanto en Argelia como en Francia, que la gente migrante en Francia sufre mucho. Sí, no para. Sí. Dejan sus lugares de origen y no para una... futuro mejor, sí. Ya lo vemos. ¿Y qué nos vamos a una canción? Sí, y bueno, del tema de Lila Downs, Zapata se queda. Ay, a mí me gusta esa, sí, muy bien. Cielo santificado, seas pecadores, Padre Santa María, Madre de Dios. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Regresamos acá a su noticiero popular hoy, 3 de abril, ya estamos avanzando abril. Qué rápido se va pasando el año, pero bueno. Seguimos con las noticias internacionales. Aquí vamos a ver qué está sucediendo allá en Honduras. Y esta nota la tomamos de La Jornada. Y dice: Honduras busca alternativas tras suspensión de ayuda de Estados Unidos. De Tegucigalpa, dice: Honduras propuso a Guatemala y a El Salvador evaluar la creación de iniciativas conjuntas, cito, para velar por la soberanía y dignidad de cada nación. Cierro la cita. Esto ante la suspensión de la ayuda financiera estadounidense, informó la Cancillería de ese país por medio de un comunicado. Cito, con relación a las políticas contradictorias de la agencia del gobierno de Estados Unidos y los distintos poderes del Estado, Honduras propone a los países vecinos de El Salvador y Guatemala que mientras se resuelvan las discrepancias internas sobre la cooperación regional, evaluar conjuntamente las iniciativas en el Triángulo Norte, velando por la soberanía y dignidad de cada nación, señaló el documento. La administración de Donald Trump recortó la ayuda financiera a los tres países centroamericanos, acusados por el presidente estadounidense de no hacer nada para impedir que los migrantes viajen a Estados Unidos, según anunció el sábado un portavoz del Departamento de Estado. A pedido del secretario de Estado Mike Pompeo, el gobierno implementa la directiva del presidente de poner fin a los programas de asistencia extranjera para el Triángulo del Norte, que es Guatemala, Honduras y El Salvador, para los ejercicios presupuestarios del 2017 y 2018. Bueno, la Cancillería hondureña afirmó que más allá de la suspensión de la ayuda, cito, se ha hecho evidente que la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos se ha caracterizado por ser sórdida, estrecha y positiva. Y bueno, ¿te acuerdas que ayer se comentaba, el pasado noticiero se comentaba que qué irónico que el presidente está diciendo que esta relación con Estados Unidos sea positiva cuando pues ha representado problemas económicos, políticos, de toda índole para Tegucigalpa, para Honduras? Bueno, el Departamento de Estado no ha especificado cuántos fondos no gastados se vieron realmente afectados por esta medida. Trump denunció en un tuit el jueves la inacción de estos gobiernos frente a las caravanas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y dice, y han tomado nuestro dinero, cito a Trump, durante tantos años y no están haciendo nada. Bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos ahí la nota? Queremos saber más de las alternativas ante estas medidas que van a tomar estos tres países a falta de estos fondos, entre comillas, ¿no?, que ha detenido la política estadounidense. Sí, no está muy claro. No, nos quedamos esperando en la nota las alternativas, que es lo que necesitamos trabajar, yo creo, en estos lugares, ¿no? Sí. ¿Qué son las alternativas a esa dependencia de los inversiones extranjeras, de los apoyos de los gobiernos de derecha, ¿no? ¿Qué son las alternativas que nacen de nuestras comunidades, de nuestras necesidades? Y bueno, pues nos emocionamos con el título. Dice, Honduras busca alternativa tras suspensión de ayuda, pero pues tristemente la nota no nos menciona ninguna, perdón. Pero queremos compartirlo también. Sí, o sea que ese es un proceso que va a ser bien largo, ¿no? Pero no está claro verdaderamente si ya se va a suspender o es para el siguiente año o para cuándo, porque pues todas esas cosas ya son del presupuesto, ya se han decidido qué es lo que se va a hacer con el dinero. Entonces hay contratos que tienen que cumplirse también, pero veremos qué ocurre ahí en esa situación, ¿verdad? Porque es una situación bastante difícil para las muchas organizaciones no lucrativas que sirven a las comunidades con dinero de esta ayuda, ¿no? Así que veremos. Vamos a seguir esa nota y pues todo mundo está también a la expectativa tratando de saber cómo sobrellevar esto. Bueno, ahorita vamos a esta otra nota de Venezuela, hablando del caso de la intervención de los Estados Unidos en los países latinoamericanos. Está la situación en Venezuela, que está muy caliente, ¿verdad? Y está los Estados Unidos bastante involucrado, inmiscuido en lo que está ocurriendo por allá, ya que ellos han reconocido a un presidente alternativo que se llama Guaidó, ¿verdad? La Asamblea Nacional de Venezuela le quita la inmunidad a Guaidó. Caracas. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó este martes por unanimidad el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado y dirigente opositor Juan Guaidó. El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, leyó un comunicado que le envió al el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, donde se solicita al organismo plenipotenciario considerar la medida de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Guaidó. La comunicación emitida por el por este Tribunal Supremo surge como consecuencia de la violación por parte de Guaidó de una medida de prohibición de salida del país emitida por la Sala Plena del Máximo Tribunal. El procedimiento contra el autoproclamado presidente también fue enviado al Fiscal General de la República de ese país a los fines de la continuación del procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios. Guaidó asumió a principios de enero la presidencia de la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso venezolano, en desacato y el 23 de enero se autoproclamó como presidente interino de su país con el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos y de varios países de la región. La constituyente y exministra María León expresó desde la tribuna de oradores: "Para mí el allanamiento es muy poco. ¿Cómo se trata a los traidores a la patria? No merecen el gentilicio venezolano. El pueblo pide justicia y nosotros estamos actuando en el marco de la justicia", dijo la constituyente Tania Díaz, al tiempo que afirmó que la ANC fue electa para garantizar la paz y la legalidad de su país. El Ministerio Público venezolano investiga a Guaidó por haberse autoproclamado presidente encargado al margen de la legalidad y dirige otra investigación por sus presuntos vínculos con el sabotaje eléctrico denunciado por el gobierno. El allanamiento a la inmunidad parlamentaria implica que estará abierta la posibilidad de que las autoridades venezolanas detengan a Guaidó si los órganos competentes así lo ordenan. Bueno, pues otro punto por allá, porque está difícil la situación, ¿verdad? Con lo de las que no hay electricidad. Así es, está la situación cada vez más caliente allá en Venezuela. Y bueno, también en Brasil, oyes, en Brasil las miles se manifiestan en Brasil por la dictadura. Esta nota también se me hace interesante. La tomamos de la jornada y dice: Brasilia, dictadura nunca más. Esta fue la consigna de miles de personas que protestaron ese domingo pasado en Brasil contra la decisión del presidente Jair Bolsonaro de alentar celebraciones con motivo del 55 aniversario del golpe militar que inauguró más de dos décadas de gobiernos castrenses. Hubo protestas, fíjate, en Brasilia, Río de Janeiro y en São Paulo, en rechazo a la solicitud de Bolsonaro, defensor del golpe militar del 31 de marzo del 64, que derrocó al presidente João Goulart. En Brasil, cerca de 1,000 manifestantes acusaron al mandatario, ex capital del ejército de 64 años, de haber incorporado a varios militares en su gabinete y de no ocultar su admiración hacia ex dictadores, por lo que exigieron en esta gran marcha su renuncia. Unas 2,000 personas que se manifestaron en Cinelândia, plaza emblemática del centro de Río de Janeiro, mientras en São Paulo cientos de inconformes protestaron en el parque Ibirapuera, la mayoría allegados a las víctimas del régimen militar. Y bueno, hay una cita, dice: "No es una fecha que debe conmemorarse, es un día de duelo, de violencia, de brutalidad", sostuvo María Fátima, profesora jubilada de Río de Janeiro. Las protestas surgieron un día después de que una corte de apelaciones anuló la decisión de otro tribunal de prohibir las reivindicaciones del golpe. Bueno, pues qué bien que estas protestas en contra de estas medidas reaccionarias. Imagínate hacer una celebración por un golpe de Estado tan nefasto, ¿no? Y con tantos efectos tan negativos y crueles en Brasil. Así es, se está poniendo la situación así bastante confrontativa, ¿no? Así es. Bueno, aquí en esta nota también de La Jornada, es una nota de ayer por la Associated Press, dice: venezolanos saltan barricadas en frontera colombiana. Un grupo de migrantes venezolanos saltaron este martes las barricadas instaladas en febrero por el gobierno de Nicolás Maduro en el puente binacional Simón Bolívar en la frontera de Venezuela y Colombia, debido a que el río Táchira aumentó su cauce por las fuertes lluvias de los últimos días. Centenares de migrantes venezolanos utilizan caminos de piedras aledaños, localmente llamados trochas, para llegar a la ciudad de Cúcuta, al nororiente del país, para comprar alimentos y medicinas. Laura Gómez, de 35 años, dijo a la radio local RCN: nosotros salimos desde muy temprano de San Cristóbal para llegar a Cúcuta en busca de alimentos y pañales para mi niña. Pero al llegar a la trocha nos dimos cuenta que era imposible pasar el río Táchira porque se había desbordado. Entonces, junto con otras personas, decidimos arriesgarnos por el puente internacional. Carlos Ramírez, otro ciudadano venezolano, dijo a esa misma radio que estamos cansados de hacer largos recorridos y de pagar a los grupos armados para que nos permitan movilizarnos por las trochas ubicadas entre Colombia y Venezuela. Por eso, al ver la dificultad de caminar, decidimos enfrentarnos a las autoridades y les tocó dejarnos entrar al puente. Desde mediados de marzo, la Guardia Venezolana reactivó un corredor humanitario para que estudiantes y personas enfermas tuvieran autorización para movilizarse por los puentes internacionales. Pero paralelamente, hay centenares de venezolanos que lo hacen por las distintas trochas en busca de bienes en Cúcuta. El director general de Migración Colombia, Christian Kruger, señaló al respecto de la decisión de Maduro de bloquear los puentes y restringir el paso de personas, provoca que se incentive la irregularidad. No hay forma de detener a un pueblo que tiene hambre, que está muriendo por falta de medicinas, a un pueblo que agoniza porque el Estado no le proporciona los servicios públicos básicos. Kruger agregó que los migrantes venezolanos que se ven obligados a lanzarse a las trochas para poder cruzar hacia Colombia y de regreso a su país, no solo son víctimas de sobornos por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, sino que exponen su vida en las torrentosas aguas del río Táchira. Maduro está jugando con la vida de los venezolanos, dijo esta persona Kruger, que es el secretario, director general de Migración en Colombia, ¿verdad? Entonces, la situación está de diferentes perspectivas, ¿verdad? Es una situación bastante difícil, pues la gente está desesperada porque tiene necesidades y pues están estas barreras, están estas fuerzas militares en ambos lados que no los dejan entrar y luego, pues bueno, en este caso la gente eran tantos que tuvieron que abrir las puertas ahí. Y, wow. Y se encuentran en el país, dice... En Colombia, las autoridades dijeron que hay 1.2 millones de venezolanos debido a la crisis económica y política que vive su país. Así que ahí dejamos esta nota. Como decíamos, ¿no? Pues la migración es el resultado también de todas estas crisis. Todas las inestabilidades, ajá, que se están dando en los países, pues tienen consecuencias, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo, un son? Bien. Hace mucho que no escuchamos un son veracruzano de estos que aquí les recordamos, aquí en el centro se dan clases de son jarocho, tenemos 2 días y son muy muy buenas clases, y el grupo que vamos a escuchar ahorita, Los Cojolites de Veracruz, pues es un grupo que ha venido aquí al centro a presentar ya varias veces en estos eventos de Fandango Sin Fronteras que ha organizado el centro, pero también en los inicios de estas clases los mismos cojolites vinieron, y siempre se los vamos a agradecer, a dar clases gratis, ¿no? Sí. A los jóvenes que estaban interesados en aprender de la tradición del son jarocho. Entonces vamos a escuchar esta que se llama Sembrando Flores de los Cojolites. Oigan el zapateado. Mamá me dijo que sembrara flores, que saliera al campo. Bueno, y regresamos. Vamos a ver qué está sucediendo por allá por México. Estas noticias nos las manda nuestra compañera Yuritsi. Muchas gracias. Y veamos qué sucede allá por Michoacán. Dice, toman pueblos indígenas 5 carreteras de Michoacán, de Uruapan. Dice, 5 carreteras del estado de Michoacán amanecieron el 2 de abril tomadas como parte de las acciones de la segunda jornada de lucha respeto a los derechos de los pueblos originarios. Las tomas en la caseta Lengua de Vaca, en la autopista Zitácuaro-Toluca, donde 20 personas están dejando pasar automovilistas libres de peaje, así como el bloqueo del kilómetro 69 de la autopista del siglo XXI. Además, está cerrado el entronque a Sirahuén de la carretera federal Pátzcuaro-Uruapan, la carretera federal México-Nogales, a la altura de la comunidad de Sopoco, por 100 personas, y la carretera Los Reyes-Uruapan, a la altura de Corupo. En este último punto se registró también la retención de un autobús. Dice, los bloques responden a 4 demandas que dio a conocer el CIM el día de ayer, que son poner alto a la represión y criminalización de las comunidades originarias que luchan por su autodeterminación, libertad a los presos políticos de Nahuatzin y justicia para los desaparecidos de los pueblos originarios. Piden el cumplimiento a la sentencia TEMJCD de 2018 y respeto a la sentencia TEM de 2018, donde se ordena al ayuntamiento de Nahuatzin la entrega del presupuesto directo a las comunidades de Nahuatzin, Sevina y Comachuén. También exigen la denuncia de Seferino Felipe Cruz, encargado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Michoacán. Bueno, piden la denuncia y hay una cita por ser una persona no grata para los pueblos indígenas, ser un mercenario al servicio del mejor postor, dice esta cita. Además, este grupo solicita las instalaciones de una mesa tripartita integrada por el gobierno federal, el gobierno de Michoacán y el CIM para solucionar la problemática de la comunidad indígena. Bueno, ahí dejamos esta nota, estos bloqueos y tienen estas peticiones que tienen que ver con la libertad a algunos defensores de los derechos indígenas de estas localidades. Así es, está terrible la situación, ¿no? Continuando pues con estas noticias que están bastante devastadoras, dice, presos políticos en Chiapas denuncian tortura y se cosen los labios. Esta nota la tomamos de Desinformémonos. Dice, los presos Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández se iniciaron una huelga de hambre el pasado 15 de marzo. Se costuraron los labios el viernes 29 de marzo del 2019, a 15 días de iniciar una huelga de hambre ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas para atender sus demandas, explica el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ambos presos denunciaron los tratos crueles e inhumanos de los que hayan sido víctimas en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, número 10, en Comitán de Domínguez, por parte del alcalde en turno David Arias. Mandó a su elemento a levantarnos por la fuerza y nos dio una cachetada a cada uno donde nos desnudaron y nos metió al baño y nos bañó con agua fría. Nos obligó a que le mostráramos nuestras partes íntimas y nos estuvo maltratando durante 10 minutos, denunciaron Ruiz Gómez y Gómez Hernández. A continuación el comunicado completo dice, bueno, lo vamos a poner un poquito menos, ¿verdad? Pero dice, el 29 de marzo del 2019, a 15 días de iniciar una huelga de hambre ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas para atender sus demandas. Ambos forman parte del colectivo Viniquitec en Resistencia y se encuentran en reclusión en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados. Marcelino Ruiz Gómez y Valdemar Gómez Hernández denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Bueno, ya comentamos que los habían hecho bañarse con agua fría y los maltrataron por 10 minutos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas expresa su preocupación por el riesgo a la seguridad e integridad de los 13 presos que se encuentran en huelga de hambre en Chiapas, quienes han denunciado represión. Y cabe señalar que las denuncias por violación de derechos humanos a personas privadas de su libertad es un constante en el sistema penitenciario chiapaneco. Por lo anterior, reiteramos al Estado mexicano la exigencia de respetar la integridad personal de las 13 personas privadas de su libertad que se encuentran en huelga de hambre, así como también garantizar los derechos de libre expresión y organización de ellos y sus familiares. Urgimos a las autoridades del Estado de Chiapas el cese inmediato de los actos de amenazas e intimidación, así como los actos de castigo que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Hay una petición que la vamos a compartir en la página de la radio para que se dirija a estas personas que respeten los derechos humanos de las personas que están en este lugar, en esta dependencia, y que están protestando el tratamiento inhumano al que se les están sujetos, ¿verdad? Allá. Y son 13 personas las que están detenidas. Así que, ¿qué vamos ahora? ¿Vamos a una canción? ¿Qué te parece si vamos a escuchar? ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta que nos las han pedido de los Tigres del Norte, Un Día a la Vez? Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir. Un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío. Mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste entre los hombres. Sabes, mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy. dame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Bueno, y regresamos. Esta noticia nos gustó, queremos compartirla con ustedes, es positiva, nos levanta el ánimo. Es que después de oír tantas noticias tan tristes, ¿no? Desalojos, asesinatos, no es todo lo que pasa en nuestros lugares de origen, también en nuestros países. También hay gente que se levanta cada mañana echándole ganas a la vida, organizando sus casas, ¿no? Mandando a los niños a la escuela con mucho ánimo y organizándose también, trabajando para mantener a la familia, buscando el lado bonito de la vida. Y bueno, como respuesta a todos los problemas, pues hay gente que no se queda cruzada de brazos también, y eso también proporciona alegría, ¿no? Es por eso que nos gustó esta nota de este medio, que se llama así, Somos el Medio. Y nos dice, mujeres, niños y niñas y ancianos del MOCRIES proponen generar mesas de diálogo para evitar desalojos. Y bueno, hay una foto muy bonita de una familia con sus niños y un letrero que dice alto a los desalojos. O sea, esa es una actitud positiva, ¿no? No le dan vuelta al problema, al contrario, lo enfrentan de una forma organizada. Dice, mujeres, niñas, niños y ancianos del Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, Emiliano Zapata, se movilizaron la mañana de este martes por la principal vía de la capital chiapaneca, con el propósito de exigir un cese a los desalojos, garantías del diálogo con las autoridades estatales y una liberación de sus familiares detenidos. Vestidas de blanco, sin palos, la movilización inició en la glorieta Diana Cazadora y avanzó hasta el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, donde se manifestaron y lo apuntaron que hace 17 días se desalojó del predio Chapultepec, Magal y Las Brisas, las últimas en Berriozabal, se tienen 91 personas presas, las cuales son 35 mujeres, y además de dos desaparecidos y un compañero asesinado a raíz de los golpes y el exceso de gas lacrimógeno. Alejandra, una de las mujeres que encabezaba dicha movilización, indicó que manifestó que se destinan millones de pesos para perseguir a sus compañeros y desaparecerlos, cuando bien puede ser encaminado a buscar la compra de tierras para resolver el tema de rezago agrario y social en bien de la clase pobre o más desfavorecida. Por lo tanto, ante las amenazas de nuevos desalojos en varios predios que aún se encuentran invadidos en la capital y la periferia, hicieron un llamado al gobierno que se generen mesas de atención para tratar estos temas y se busque una solución pacífica por medio del diálogo, no mediante desalojos y detenciones de hombres y mujeres. Asimismo, desmintieron lo dicho por el fiscal general del Estado, José Luis Yaven Abarca, quien puntualizó hace unos días que las personas que se quedaban en una situación de vulnerabilidad eran dirigidas a albergues temporales por parte del Ayuntamiento de Tuxtla, donde ellas respondieron, cito, claro que no, estamos durmiendo en pedacitos de las casas de nuestros familiares, afirmó una participante. Bueno, ahí dejamos la nota. Es fácil y escuchar estas notas, ¿no? Y tomar un juicio cuando no somos nosotros los que estamos viviendo esa situación. Imagínate que tú estás en tu casa muy cómoda y de pronto llegan y te desalojan porque esto ya se va a ocupar de otra para beneficiar a un grupo, ¿no? pues no sé cómo reaccionaríamos nosotros, cómo reaccionarías tú, Esther. No, pues qué susto, ¿no? Y que de pronto tengas que irle a pedir a tu hermana que si te da chance de quedarte ahí en su sala con tu hijo y tu esposo. Uh-huh. Y tus cosas que pudiste rescatar. Sí. Porque tu casa ya no es tuya. Sí, ¿no? Así es bien difícil. Entonces estas señoras que se organizan marchando con sus familias, pues es darle una vuelta muy sana, yo creo. Uh-huh. En lugar de dejarse, ¿no? De que les pasó esto. Sí. Pues enfrentarlo de una manera justa y digna. Sí, que no es algo individual, sino que es parte de algo que la comunidad está enfrentando y lo pueden enfrentar juntos, ¿no? Así es. Y tal vez así pueden encontrar el camino para volver a levantarse, como decimos nosotros, para pararse otra vez en un lugar donde puedan estar bien como familia. Bueno, entonces ahora vamos a una nota de 20 minutos. Esta dice de que las alcaldías ofrecerán actividades culturales y de salud este fin de semana. Ferias, talleres, jornadas de salud son algunas actividades que ofrecerá la alcaldía de la Ciudad de México este fin de semana. La alcaldía de Coyoacán dice, ferias, talleres, jornadas de salud y clases de baile son algunas de las actividades que ofrecerán las alcaldías de la Ciudad de México este fin de semana. La alcaldía de Coyoacán realizará este viernes una jornada de salud que incluye servicios gratuitos como mamografía, consulta médica, detección de presión arterial, atención dental, papanicolaou, detección de glucosa y corte de cabello, entre otras cosas. En su cuenta de Twitter, la alcaldía de Coyoacán señaló que este evento se llevará a cabo en la clínica geriátrica ubicada en la calle Candelaria Pérez, en la colonia Culhuacán, CTM, de las 9:30 a las 14:00. A su vez, dijeron que la Feria de Ciencia y Educación, que se lleva a cabo en la explanada principal de la alcaldía, se llevará a cabo de las 9 a las 19:00. La feria estará hasta el 14 de abril e incluye diversas actividades como talleres y experimentos, así como recorridos por el Bibliobús y el Museo Móvil Interactivo, entre otras. Además, el próximo sábado a las 9:30 en el Deportivo Juventino Rosas se realizará la mega clase de Zumba. Ah, por aquí deberíamos de saber dónde están las clases de Zumba. Les aviso que aquí en el centro hay una clase de yoga los viernes de las 8 a las 9. Se llama Una Hora para Mí y pueden acercarse. Es para adultos porque no tenemos cuidado de niños. Así que sí. Y además que se llama Una Hora para Mí. Solamente para usted, ¿ok? ¿Qué más? Dice, pues, que están estas actividades allá en la Ciudad de México. Los Museos Nacionales, dice, el Xochimilco invita junto con el Museo Nacional de Cartonería a la inauguración de la exposición Entre Calaveras, Flores y Alebrijes, Xochimilco se luce de colores. Eso va a ser el próximo viernes a las 17:00. Y bueno, otras diferentes cosas que está anunciando, pero es bonito que nos enteremos de lo que está pasando, no solo de las malas noticias, pero que también hay maneras que las personas se distraen y que aprende del legado cultural de su entorno, ¿no? Así que yo creo que eso está muy bonito y así tenemos que hacerlo aquí también. Buena idea. Sí, en un momento pasaremos a hablar de las noticias locales. Así es. De lo que sucede acá. Pero tienes razón, pues. Muchos de nosotros estamos pensando qué sucede, qué está sucediendo, ¿verdad? Pues también están sucediendo cosas muy positivas. Así como es. Estos eventos. Mira, esta nota también de la frontera relacionada con toda esta política de las caravanas, ¿no? Y lo que sucede aquí en la frontera con que no los reciben de este lado y los regresan a la zona fronteriza. Y toda la política de los dos gobiernos acerca de esta situación. Así es. Y bueno, esta nota dice, entre comillas, no habrá cierre de frontera con Estados Unidos. Esto lo declara la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que no habrá un cierre en la frontera entre México y Estados Unidos, y asimismo afirmó que la política migratoria mexicana no va a cambiar. En una conferencia de prensa, en medio de las constantes amenazas del presidente de Donald Trump de cerrar su frontera sur para frenar la llegada de migrantes, Ebrard explicó que lo que se registra son demoras en algunos puntos de cruce fronterizo, en particular en la ciudad de Chihuahua. Cito, no tienen previstos hacer un cierre completo, pero sí vamos a tener un paso más lento, especialmente en Ciudad Juárez. Detalló que hasta este momento no hay reportes de cierre de algún punto fronterizo en particular, aunque sí hay retrasos en los cruces. Ante este clima, se afirmó que la política mexicana no va a modificarse. Ya le hemos, cito, comunicado a Estados Unidos que entendemos que tu política migratoria es diferente a la mía y tenemos que aprender a coexistir, porque somos vecinos. Si no logramos normalizar muy pronto esto, nos va a costar económicamente a los dos países. Bueno, asimismo indicó que la política migratoria nacional no implica que pueda pasar todo el mundo sin registro. Tampoco se vaya a prohibir el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Toda persona que esté en este territorio, esta es una cita, mexicano, toda la persona que esté en este territorio mexicano tendrá que solicitar registro, porque no puedes proteger a una persona si no se registra. Lo más precario en la vida es no tener estatus jurídico, explicó. Bueno, y ahí está la nota. ¿Qué te parece? Sí, bueno, aquí hay otra nota también que dice que el PAN urge postura firme de México ante amenaza de cierre de frontera. La secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, consideró que es importante que el gobierno federal tenga una posición más firme ante las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo, y cito, es urgente que ante las amenazas de Donald Trump, el gobierno y la Cancillería actúen a la altura de la situación. Desde Acción Nacional siempre hemos velado por los derechos humanos y en este caso sabemos que la importancia de asegurar a todos los migrantes Sabemos de la importancia de asegurar a todos los migrantes, puntualizó. También dijo que el gobierno federal se ha visto rebasado por los flujos migratorios procedentes de Centroamérica. Y Gómez Campo destacó que la frontera entre México y Estados Unidos comprende 3,140 kilómetros con tal dinamismo que es considerada la frontera más transitada del mundo. Se estima que 1,000,000 de personas y 300,000 vehículos cruzan diario de manera regular. Es de destacar que en febrero de este año las autoridades fronterizas detuvieron a 76,000 migrantes, expuso la panista. El cierre de la frontera afectaría la economía de ambos países al considerar que México es el tercer socio comercial de Estados Unidos. Eso es muy importante recalcar, ¿no? Que este señor piensa que pues nomás está cerrando una puerta y da risa cuando él habla, pero pues es ridículo. No se da cuenta de lo que está diciendo, yo creo. Bueno, no sé, pero el primer destino de las exportaciones de son California, Arizona y Texas. Nada más para darles unos numeritos por ahí, pero a veces da risa, pero también da miedo, ¿no? Del susto que este señor pues se levanta en la mañana y como que dependiendo de qué ánimo tiene, pues dice, bueno, vamos a cerrar ahora la puerta. Se me ocurre. Cerramos la puerta y nomás así, pues no se puede. El gobierno mexicano no debe permitir más amenazas contra México o contra la ratificación del Tratado de Comercio. TMEC, dice, y sobre todo que no le den juego al discurso de Donald Trump para su elección, añadió Gómez de Campo. Bueno, ahí dejamos esa. Y queremos también decir que estamos escuchando Radio Santa Ana y es el KSXA. Saludos a todos los que nos van escuchando en su carro, que nos están escuchando en su casa. Saludos a mí, si quiere algo quiere escuchar algo o alguna noticia que quiera compartir, aquí estamos en su radio comunitaria de la comunidad

Gracias, Mercedes Sosa. Ya no está con nosotros, pero gracias por esos mensajes. Hay que sacarlo todo para que nazcan cosas nuevas adentro en nuestro corazón, ¿verdad? Y no solamente con el trabajo, sino con los amigos, ¿no? Con nuestra familia, que compartir estos sentimientos que llevamos dentro. Bueno, aquí nos está visitando un compañero aquí muy querido del centro, gracias. José Luis, buenos días. Buenos días, Socorrito. Buenos días. Bueno, buenos días. Trae como tres sombreros ahorita puestos. Nada más les cuento. Es bueno uno de los mejores voluntarios aquí en el gracias. Centro. No, gracias. Bueno, con una muestra, con un botón, como dicen. Como muestra. Nada más les cuento, está en tres comités. Está en el comité del Día del Niño, que celebramos aquí en el centro para el 30 de abril. Así es. Y después está en el comité de el gran festival. Carnaval. El carnaval de morelense. Los chinelos, morelense, que bueno, se está haciendo cada vez más grande. Parece que ahora quieren cerrar la calle en esta. Sí. Primeramente vamos. Dios, ya está esto. Y luego también estás En el Noche de Altares, que es nuestro evento máximo acá del Centro Cultural. Bueno, vamos a dejar que él nos cuente y que nos dé las noticias de cómo van. Empecemos con el Día del Niño, ¿qué te parece? Sí, el Día del Niño, que es el más cercano, Socorrito. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, es un trabajo, ayer lo comentábamos en la Junta de Voluntarios, ahí con Luis Sarmiento, con Aguanita, con Gema y algunos que asistieron allá a la reunión, que sí, hay mucho trabajo aquí dentro del centro y todos tenemos de alguna manera la responsabilidad. Yo trato de dar lo mejor de mí, y igual que me gusta trabajar con mucha gente aquí en el centro que también tiene esas cualidades y que yo aprendo mucho de ellos y que me llevo esas enseñanzas siempre conmigo para aplicarlas en otros lados. Viene el Día del Niño, Socorrito, que es el día domingo 28 de abril. Apúntenlo, por favor. Apúntenlo ahí en su agenda, todos los papás que nos escuchan, los padres, para que lleven a sus hijos. Va a ser un super evento del Día del Niño también. El día 28, que va a iniciar a partir de las 11 de la mañana. Hay muy bonita programación. Tenemos programación de primer nivel, de primer mundo, el cual todos los niños se van a divertir. Va a haber bastante talleres para los niños, para que ellos sigan creando ahí, como en los viejos tiempos, ¿verdad? De que aprenden a iluminar, a recortar. Va a haber muchas clases de referente a cómo ellos crear tecnología o algún dibujo, o diferentes manualidades. Y eso es lo que me gusta del Día del Niño, que el Centro Cultural hace este tipo de eventos para recrear nuevamente o seguir recreando la mente, no solo de los niños, sino también de nosotros los mayores. Claro, así compartiendo es. Además con los niños, ¿verdad? Esther siempre va con su niño. Sí, es bien bonito estar ahí y los talleres son bien... pues llegan al punto. Sí. Así es, y pues sí, ahorita vamos precisamente a la ciudad, en una reunión con la gente de la ciudad para hacer detalles, ultimar los detalles del Día del Niño, que se llevará a cabo en la misma locación del año pasado. En el parque. En el parque donde está el señor Center de aquí de Santana, en la Ross y la calle Tercera. Sí, así ahí es. Ahí va a ser, y entonces que anoten ahí en su calendario. Un ambiente muy sano. Un ambiente sano, exactamente. Tranquilo. Muy tranquilo, muy relajante. Habrá boot de información para la comunidad también, que pues la gente también requiere de mucha información, ¿verdad? Sí. Y por ahí también se estará llevando también a cabo la marcha de los niños. Ahí pueden checar con Benjamín, en su red social con Benjamín, Benjamín Velázquez. Es muy bonita también la marcha también, que es muy bonita la marcha para que se escuche la voz de los niños también, que es bien importante hoy día que se está haciendo valer los derechos de todos, ¿verdad? Tanto de la mujer como lo de los niños y de cualquier ser humano, ¿no? Así que es importante. Bueno, esto es parte del Día del Niño y de ahí nos trasladamos al mes siguiente, el día 25 de mayo, al Gran Carnaval Morelense USA, que se lleva a cabo aquí en el Centro Cultural de México, y que sería el segundo, el Carnaval Morelense, que también ya estamos ahí, ya muy cerquitas y también haciendo detalles. Igual tenemos presencia de artistas desde Minnesota, de Morelos, México, que es la banda Citlali, Los Giles, Los Kamikazes, también que vienen de Morelos. ¿Cuántas bandas vienen de Morelos? De Morelos vienen tres, correcto, primeramente Dios, ya están confirmadas. Tenemos también las bandas de allá de Las Vegas, Nevada, la banda Imperio, la banda que nos representa aquí en el Condado de Orange, la banda Fantasma, que la escuchó usted hace un año en el carnaval, sí, que fue la que estuvo aquí haciendo acto de presencia y representando al Condado de Orange y a la Unión Americana dignamente, la banda Fantasma, que les mandamos un saludo desde aquí, desde Radio Santana. Y le digo, pues sí, es un trabajo muy, muy difícil el que estamos llevando a cabo, pero no imposible de que la gente se divierta, toda la gente bonita de Morelos y no morelenses, ¿no? Así es. Bueno, y cualquiera puede venir. Cualquiera, sí. Y que la gente sepa que tanto el Día del Niño, el Carnaval Morelense y Noche de Altares son eventos completamente gratis. Eventos de la comunidad para la comunidad que el Centro Cultural de México lleva a cabo. Que precisamente ese es el mensaje que les mandamos a todos, ¿no? Que son gratuitos y que aquí cada persona cuenta sus ideas, lo que ellos deseen también aportar hacia nosotros. Siempre les decimos ahí en las redes sociales que cualquier comentario, cualquier sugerencia es bienvenida, porque en base a esto es los eventos tienen éxito, ¿no? Y ese sí es el mensaje que queremos mandar. Mira, algo que siempre hacemos énfasis acá en el centro es que estos festivales tienen mucho éxito porque es cuando la gente se encuentra a sí misma, encuentra quiénes son, encuentra sus valores y compartes tus valores con otra gente. Entonces, hace que se una mucha gente que de otra manera no participa en eventos si no se toma en consideración su sentir, su historia, su cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es la diferencia? Un poquito para presumir. en la parte positiva, del primer evento de morelenses al evento que van a hacer este año. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué son los avances? Los avances que se han generado es precisamente que se mostró unión, se ha mostrado que podemos trabajar unidos, trabajar en conjunto. Obviamente siempre hay un poco de piedras, pero esas piedras uno en equipo aprende a como dicen, a removerlas. Y trabajar en equipo lo hemos visto porque yo creo que ese es el alcance que buscamos en el primero y se está plasmando en el segundo tanto se ha plasmado y creo que aquí está el resultado de que nos vamos a Las Vegas, Nevada, Socorrito también, por si lo sabe antes de brincarme a Las Vegas, el día 25 es en el Centro Cultural de México y el día 26 sigue el Tour Morelense USA por la Unión Americana y nos vamos a Los Ángeles, California en la Plaza Lynwood. Sí, o sea, el carnaval se traslada al día siguiente a la Plaza Lynwood, donde todos los angelinos por allá que estén cerca de Los Ángeles, California, les llevamos el Carnaval Morelense USA también para allá. Entonces, de ahí nos vamos a trasladar a Las Vegas. Ya se viene la gente de Las Vegas, nos viene a visitar precisamente para hacer todos los arreglos, todo lo que conlleva llevar a cabo un evento. De ahí nos están solicitando también en Chicago. O sea, creo que esto es parte de la unión, de lo que los morelenses están entendiendo igual o nosotros los mexicanos estamos entendiendo de que solo unidos vamos a poder lograr todo lo que nosotros queramos dentro de la Unión Americana. Y de ahí nos vamos a trasladar también a Nueva York. También la gente de Nueva York lo está pidiendo. Van a ir a Nueva York. Nueva York, Houston, Texas también lo está solicitando. Estamos haciendo los arreglos y convenios para que también las gentes que están allá solicitando el carnaval tengamos esas facilidades económicas, usted lo sabe que es algo de costo, sí. Y también en Arizona ya también nos están mandando por ahí petición de que vayamos a apoyar esto. Nosotros queremos ser solamente como un apoyo, como una base para que ellos en su momento posteriormente lo lleven a cabo por sí mismo. Nosotros no somos los maestros, simplemente somos una parte de un cachito, de un granito que hace falta para poder que ellos también se la crean que ellos pueden también, que ellos pueden lograr hacer lo que nosotros vamos a hacer aquí en equipo. Y es solamente el mensaje, ¿no? Unión, amor y trabajo, que son las tres cosas que le hemos puesto aquí. Bueno, yo entiendo que el carnaval morelense implica la participación de todas las comparsas. Así es. Y a mí es a donde más me emociona la situación, porque cuando yo vi a los jóvenes de Cocoyoc. Así es. Porque yo voy a Cocoyoc allá, ajá, ¿no? A descansar en México, en Morelos, muy padre. Pero ver todos los jóvenes de la comunidad de Cocoyoc, que viven en Santana, organizándose en una comparsa de chinelos, con unos trajes hermosísimos, y ver a la comparsa de Yautepec. Así es. Y darme cuenta que estos son vecinos de Tepoztlán. Fíjate, tres comparsas que forman parte de diferentes, como dicen acá, vecindarios, neighborhoods. Así es. En Santana, y que se organizaron y que han logrado una unión de cuántos, como cuántas personas habrá en una comparsa? Aproximadamente cada comparsa cuenta como un mínimo como de 15 a 20 integrantes, mínimo, como mínimo. Pero cuéntale todas sus familias que vienen. Y contando... Porque si hay uno de estos danzantes... Trae a sus primos, así a sus amigos, a sus tíos que lo vienen a ver y sí, a bailar con él. Cada comparsa trae como mínimo unas 60, 70 personas. Por persona. Por persona. Así es. ¿Cuántas? Como entre 50, 60 personas. Perdón, digo por comparsa. Pero sí es importante, aquí lo hemos mencionado también, la participación de los niños, que esta vez nuevamente van a cortar el listón los niños chinelos. Y danzan con los todos padres, los niños chinelos están invitados. Algo de lo que tendremos dentro del carnaval va a ser artesanía de Morelos. Lo que es su gastronomía, vamos a tener a los trajes ganadores de los carnavales en estos que pasaron. Va a haber concurso, vamos a tener de trajes también. Una demostración de fotografía original desde Morelos, México, para el Centro Cultural de México exclusivamente. Durante esa semana del y carnaval. Se queda aquí. Se va a quedar aquí en el Centro Cultural de Lázaro Gómez, que es el que va a traer las fotografías que van a estar inclusive a la venta. Si alguien desea también adquirir esa fotografía, que van a ser únicas, puede adquirirlas, ¿no? Entonces, estamos llenos de mucha, mucha cultura, mucha tradición. Así es. Y sobre todo de mucho amor. Entonces, como comentamos, esta unión de danzantes, esta comparsa, conlleva también, pues, mucha colaboración. Así es. Transnacional. Así es. Con otros estados. Y el apoyo de ustedes también es importante, ¿no? Pues eso para nosotros ha sido importante. Lo que nos interesa es que la gente se una para pues rescatar valores, ¿no? Y que se organicen. Y yo quiero darle un reconocimiento y un agradecimiento igual a todo lo que son la gente que es parte de Radio Santana, porque nos han dado el apoyo en la radiodifusión, en la difusión del evento, y estamos de parte del Comité Morelense, estamos agradecidos, Esther, Soco, por ahí Reinita, que en sus programas, Luis Sarmiento igual nos ha dado el apoyo, y los demás compañeros de los demás programas nos han estado brindando todo ese apoyo para difundir el Carnaval Morelense, y ya posteriormente vamos a estar difundiendo lo que es el Día del Niño, 28 de abril, que lleva a cabo el Centro Cultural de México, y pues que la comunidad se acerque aquí al Centro Cultural, donde hay demasiadas actividades, Soco. Pues yo me despido, gracias por el espacio. Estamos ahorita en una cita con la ciudad, y pues queremos agradecerle igual a toda la comunidad. Los eventos no serían éxito si no están ustedes, me refiero a la comunidad. Aquí los esperamos el 28 de abril, el 25 de abril, perdón, el 29 de mayo, Ya me confundí. 28 de abril, Día del el 25 niño. De mayo en el Carnaval Morelense. Aquí los esperamos y pues noche de altares, ¿verdad? Que va a caer exactamente el Día de los Muertos. Aquí los vamos a esperar en todas las actividades. En la posada, que esperemos que sea otra posada que venga el triple de la comunidad. El 16 de mayo. Y en mayo también el Día de la Mamá, que vamos a estar aquí festejando. El 10 de mayo. Pues muchas actividades que tiene el Centro Cultural, y pues el cual queremos agradecerle nuevamente a toda la comunidad, que esto persiste gracias a todos nosotros por la unión, por el amor, como lo hemos dicho, y el compromiso de todos. Pues gracias a ti, y gracias por hacer sentir que la radio es una radio comunitaria, porque eso se trata, ¿no? Sí, exactamente. De transmitir todo lo que está pasando y que todo el mundo se entere. Así ya. Es. Y yo le comentaba hoy en la mañana y saqué precisamente el tema de todos ustedes, que a mí me gusta estar dentro del centro y parte de la radio porque he aprendido mucho. Y me sigo educando, es parte de mi formación, y sigo que cada vez que estoy con compañeros aquí en el centro, llámese en comités o en la radio, yo me sigo educando y me sigo ilustrando en mi persona, ¿no? Y gracias de antemano, les doy un saludo, ya llegó por ahí, llegaron también varios compañeros y pues van a ir también a la reunión. Sí, Karen, por ahí vamos a ir la muy gente bien, del comité. Muy bien, pues gracias. Pues gracias. Sigan escuchando gracias, Radio Santana. Gracias por hasta el luego. Trabajo. Bye, Esther. Sí. Bye. Nos vemos. Hola. Hola. Bueno, pues aquí tenemos a alguien más también de visita. Aquí apenas venimos llegando. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Santana. Oh, oh. Ay, chihuahua. Sí. Pues se presenta. Porque buenos los días, Santana, que llegó cimarrón en persona. Soy Héctor Márquez. Y Jali Algo, aquí estamos para colaborar con nuestros compañeros aquí de Radio Santana, porque eso es lo que hacemos las radios comunitarias. Así colaborar es. Entre todos. Es un trabajo de todos. Así es. Bueno, les platico, ya los han de haber visto allá en el Facebook de la radio el día de La Trova. El sábado. El sábado, ya no sé ni qué. El sábado, güey, parece que fue ayer. Bueno, pues se acaba de ir José Luis y ahora tenemos acá a nuestros compañeros. A ver, platíquenos qué nos cuentan de nuevo. Traemos muchas noticias. A ver. Traemos noticias. Estamos, qué bien, porque estamos terminando la parte. El noticiero lo dividimos en tres, noticias internacionales, lo que pasa en México, sí. Y ahorita estamos empezando con noticias locales. Ah, muy bien. Y bueno, siempre estamos todos interrelacionados de todas formas. Claro, pero claro. Aunque pasa en Santana, pasa también en Jalapa, Veracruz. Como así es, lo que tiene, lo que está pasando en China y en... Como los compas en el mapuche afecta. De Abya Yala, porque recordemos que Rosa Marta nos dijo que no vivimos en el continente americano, sino en el continente de Abya Yala. Y en este gran continente de Abya Yala pasan muchas, muchas cosas y tenemos muchos cadáveres encerrados en los laberintos de este sistema capitalista, machista, feminicida que nos oprime a todos y nos está matando porque, bueno, hace 8 días que yo vine el viernes pasado, no hace 8 días exactamente, pero hace una semana que vine a leer un comunicado para el Rey del Lazo que se va a llamar por Samir Vive, Zapata Vive, para el 9 y 10 de abril. Y pues dimos también la noticia de que nuestro compañero Santiago de la CRAC está desaparecido. Después por ahí salió un comunicado donde él dice que está bien, que sus familiares están bien, pero no tenemos ninguna certeza realmente de que él esté bien hasta ahorita. Entonces, pues sí, seguimos con la preocupación de que ojalá realmente él y sus familiares estén con vida y que los podamos encontrar pronto y que podamos tener contacto directo con ellos. Y después ese día también que vine, estaban dando la noticia la compa Reina y el compa Luis de la activista que acababan de matar también en México. Y pues ahora tenemos también, ese mismo día, el viernes en la mañana fue cuando asesinaron a la compañera y en la tarde o en la noche fue cuando asesinan al otro compañero en Jalapa, Veracruz, también un activista. Del cual apenas se supo ayer, antier empezaron las redes sociales a pasar su nombre, etcétera, etcétera. Y pues sí, la verdad es que sí está de terror el panorama que se nos está poniendo. Y pues aunque no sean las noticias locales, nos afecta localmente también porque la comunidad está organizada aquí. Y cada vez que la comunidad ve que hay un ataque hacia nuestros propios compañeros, pues sí nos da miedo, sí nos aterroriza, sí nos inmoviliza. Qué bueno que lo mencionas. Precisamente en las noticias internacionales, las 5 noticias que dimos esta mañana fueron de asesinatos. Sí. Les decíamos que nos da pena. Claro. Y tristeza, profundamente tristeza, que todas las noticias que dimos esta mañana, les decíamos, de personas muertas, sí. Empezamos el día, ya no las quiero repetir, pero hablando precisamente de Minga Social y el asesinato de Deiner Zeferino, y pues platicamos bastante de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en Latinoamérica. Claro. Entonces, pues, es el... variaciones sobre el mismo tema. Sí, exacto. Y otra vez nos regalan sus nombres. Yo soy Esther, Socorrito aquí y... Yo me llamo James Bond. No. Héctor Márquez. Héctor Márquez y Jali Algo. Ok, muy bien, bienvenidos. Gracias. Y un poco poniendo en contexto el asunto de las tragedias, los asesinatos políticos, etcétera. Queremos decir, junto con muchas organizaciones en México y acá y en el sur de nuestro continente, que estos asesinatos no se dan en un vacío, se dan en un contexto político bien definido. En México, por ejemplo, ya van varios dirigentes sociales asesinados desde que López Obrador tomó posesión. Y por definición, si son asesinatos políticos por motivos de la termoeléctrica o que se oponen a la energía eólica y en el Istmo de Tehuantepec, etcétera, etcétera, pues son asesinatos políticos en que el Estado es responsable por definición. Es decir, no estamos personalizando en López Obrador, pero sí en su régimen. son crímenes de Estado. ¿Sabes? Como cuando se concentra toda la crítica en un presidente, dejamos de ver muchas otras cosas. Yo no creo, sinceramente, que se han acentuado ahora. Yo creo que han estado siempre. Que han estado siempre. Sí. Y mientras siga esta estructura, olvídate los presidentes, la estructura sí, el va a seguir. El asunto ahora de coyuntura es que el régimen que acaba de tomar posesión presume de que eso se acabó. Pero no se puede acabar de... Esta es la muerte de una estructura de este tamaño no se puede acabar de régimen a régimen, ¿no? Esto es algo que ni siquiera es local, es internacional, ¿sí? Hay un trabajo muy importante, viejo, pero muy importante. Dice, el mundo es un mundo capitalista y está interrelacionado. Y mientras no se acabe el capitalismo en el mundo, pues nada más nos movemos la pelota de un lado para otro, ma. Entonces, tanto, yo le apuesto a una organización de masas, ¿no? Que interrelacionada, cruzando fronteras, ¿sí? Y a veces se me hace como que perdimos un poco de tiempo echándole nada más a un individuo en lugar de ponernos contra la estructura. La estructura que sí, pone estoy de acuerdo, ¿sí?, con eso, por supuesto. Pero tenemos también que ver la dimensión política de coyuntura, en el momento, creo yo. Porque cuando nos están matando a un hermano a golpes por motivos políticos, ¿qué es lo primero que hacemos por instinto? Protegerlo, ¿verdad? Después, cuando vemos que tiene 3 balazos en el cuerpo, ¿qué es lo primero que hacemos por instinto? Atenderlo, llevarlo al hospital. Y ya después de que está más o menos fuera de peligro o estable, entonces sí buscamos al responsable. Y lo buscamos hasta que lo encontramos y hacemos algo al respecto, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es una buena metáfora para decir que socialmente México está todavía bajo ataque porque no existe la voluntad política del nuevo régimen, aunque presuma el nuevo régimen de respetar los derechos humanos y políticos, no existe una voluntad política real para atacar el problema de los asesinatos políticos, para resolver los problemas, por ejemplo, el de la termoeléctrica, y para dejar de satanizar a las organizaciones sociales ahora, porque lo dijo muy claramente López Obrador, que representa el régimen en sus mañaneras. Todas las organizaciones sociales, de izquierda o de derecha, son mis contrincantes, son, ¿cómo los llama? Son conservadores, él dice. Todos los conservadores son mis contrincantes, incluyendo las organizaciones sociales de izquierda. No les voy a dar ni un centavo, como si alguna vez hubieran recibido algún centavo del gobierno. Y no es el punto. El punto es que ahora él, por decisión, como jefe de Estado, las está atacando y eso crea un caldo de cultivo para los asesinatos políticos con impunidad. Ahora se sabe, porque en Europa están acusando a las compañías europeas que están instalando esa termoeléctrica y ese gasoducto en Morelos, en Tlaxcala y en Puebla, están señalando a esas compañías como los autores intelectuales del asesinato de Samir Flores. Entonces, ahí se las dejamos de tarea. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero sí, siempre a mí como que me falta tiempo para hablar de las cosas que hace la gente abajo, para organizarse. Por ejemplo, la construcción, claro. Sí, como que tiene demasiado medio y demasiada publicidad lo que hacen los presidentes o no dejan de hacer, ¿no? Y estamos ahí así como a la defensiva de lo que están haciendo, ¿no? A mí se me hace que nos hace falta más tiempo para ver cómo organizarnos de otra manera. Definitivamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esta serie de noticias que nos mandan nuestras compañeras, le agradecemos a Yuritsi todas las noticias de todos estos asesinatos y todas estas cosas espantosas, y las pasamos porque pues para eso estamos. Pero terminamos la noticia con una marcha de mujeres, niñas, señoras, ancianos que están luchando contra los desalojos. Claro, y decíamos, oiga, no se depriman, no se enojen. Miren, la lucha puede ser padre y la tenemos que tomar de otra manera. Tenemos que tomar que estas cosas de comparsa se pueden convertir, ¿no?, en movimientos muy grandes. ¿Cómo podemos hacer el brinco de que un evento que tiene 40,000 personas en Noche de Altares, ¿sí?, se pudiera convertir en una sociedad organizada luchando por sus derechos, ¿no? Es que esa es la entonces, situación. Entonces, eso es lo que tenemos ya estamos creo, organizados. Que concentrarnos. ¿No? Ya estamos organizados, esa es la cuestión, porque durante mucho tiempo hemos estado diciendo, es que hay que organizarnos. RadioSantana.org no nació de la desorganización de la comunidad de Santana. Tenemos mucho que aprender y seguimos aprendiendo. Por supuesto, todos, porque todos seguimos aprendiendo. O sea, desde que tú naces aprendes, ¿no? Desde que ahí naces ya estás aprendiendo. Pero la cuestión ahorita es resistir. Así la es. Resistencia. O sea, que Radio Santana llegue a ser un Pacifica Network Radio en sí, algún momento. Exacto, el que corazón Radio Santana de... llegue a acaparar o a hermanarse o a sororizarse con otras radios comunitarias como Radio Justice, como Así Es Nuestra Cultura Radio, con otros proyectos que puedan enriquecer esta misma semillero de resistencia, porque esto es lo que es Radio Santana, el centro cultural de México en Santana, no es el centro de la familia de los Sarmiento, no, el centro es de la comunidad, le pertenece a la comunidad y la comunidad somos responsables de que este centro siga dando frutos y siga dando semillas y siga floreciendo a esta comunidad desde nuestras generaciones más pequeñas, de los niños que apenas están naciendo, hasta nuestros jóvenes más grandes, o adultos como yo. Así es. ¿Y sabes cómo lo podemos hacer? Dejando el campo para las gentes que no se movilizan. Claro. Para las comunidades, para los vecindarios, para estos... gente que no tiene la voz. Sí, o gente que no tiene chance. Se la pasa trabajando, tiene todo tres trabajos. Día, claro. Y en una explotación tremenda. En una esclavitud. Y que están ahí. Claro. ¿No? Entonces no son para los cuatro que estamos aquí en la radio hablando. Queremos que vengan y leyendo aprendan las noticias. Queremos que nos pidan. Ahora sí, como dice el presidente de México, ¿no? Vengan y exíjanme y entonces les doy. Bueno, vengan, pídanos, colaboren con nosotros. A nosotros no nos paga nadie por venir aquí a las 9 o a las 8 o a las 7 o a las 6 de la tarde. Nadie nos da ni un centavo. Nosotros venimos, voluntariamos nuestro tiempo, es nuestro trabajo con la comunidad, es nuestra misa, lo que sea, es tu ritual de ayudar a la comunidad, es tu ritual de hacer las cosas como tu conciencia te lo está dictando, como tu mamá te enseñó, como tu papá, tu abuelita, como la iglesia, como lo que sea, simplemente ven, haz actos de presencia, colabora con los compañeros, aprende a utilizar los sistemas. Nosotros no somos ingenieros en sonido, ni somos ingenieros en sistemas, ni somos reporteros somos reporteros de a pie, somos gente que hemos aprendido a través de estar caminando y estar con una grabadora y venir a decirle a la gente, oye, te entrevisto, ¿me puedes decir cuál es tu nombre, tu edad y qué haces aquí? Eso es todo. Un compañero me decía, pero yo no sé cómo le hago. Pues hazle igual que como cuando platicas con una persona extraña, o sea, cómo te llamas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la resistencia, compas, la resistencia, compañeras, sobre todo compañeras mujeres, la resistencia es la base de en este momento que nuestros programas, nuestros proyectos, nuestras organizaciones como Radio Santana, como Radio Justice, como cualquier otra organización, el Centro Cultural... A través de la resistencia es como vamos a seguir adelante. Así es. 100% de acuerdo. Bueno, se nos está acabando el tiempo, oigan, y ya que están aquí, me gustaría muchísimo que nos dieran la información que Traemos un comunicado del Congreso Nacional Indígena. Es otra vez el llamamiento a los 100 años de la lucha de la resistencia de Zapata Vive y ahora con el nuevo hashtag Samir Vive también. Entonces, voy a ponerles aquí un audio a ver si tenemos conectado aquí el teléfono para que podamos transmitir este audio, que es este cable aquí y es este. Vamos a ver si ahí se escucha. De lucha. Zapata vive, Samir vive, la lucha sigue. A 100 años del asesinato. Jornadas de lucha. Zapata vive, Samir vive, la lucha sigue. A 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. 9 de abril. Asamblea Nacional entre los pueblos del CNI-SI. Los adherentes a la Sexta, redes de apoyo al SI, colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo. Chinameca, Morelos. 10 de abril. 9 horas de la mañana. Movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar. Congreso Nacional Indígena. Radialazo que se va a llevar el día 9 y 10 de abril desde la comunidad, la radio comunitaria de A1005. Desde ahí van a estar transmitiendo muchos colectivos, entre ellos está Radio Zapote, Chantiolín, Radio Justice, también nos vamos a unir, Así Es Nuestra Cultura Radio e ENC Radio. Vamos a estar transmitiendo live desde A1005. Desde la radio comunitaria en el día 9 y el día 10. El día 8 también se van a hacer unas acciones aquí en Los Ángeles. Yo que tuve la oportunidad de haber estado en el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan en la Ciudad de México, voy a hacer el report back. Eso va a ser en Los Ángeles, en la Placita del Mariachi, el día lunes 8 a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener un poco de todo, un poco de música, muchas fotografías que muchas compañeras nos han mandado y alguna conexión por ahí con algunas compas de allá, de las que estuvieron presentes, las organizadoras. El Consejo Nacional Indígena a través de Marichuy estuvo presente. Agradecieron que se hubiese organizado en 3 semanas un Congreso Internacional de Mujeres en la Ciudad de México. No hubo tanta concurrencia como el año pasado, pero estuvimos las compañeras ahí, convivimos, y esa es la resistencia de la que estamos hablando. Esa es la resistencia de la que estamos aquí platicando con Socorro y con la compañera Esther, para que ustedes sepan también que ese es nuestro trabajo y aquí estamos resistiendo. Muchas gracias por esta nota. Y ¿a qué seguimos? ¿Vamos con una canción ahorita? Ya vamos terminando, cerrando. 16. Sí, ya vamos a cerrar. No sé si quieran decir algo finalmente para sí, cerrar nuestro quisiera segmento. Aprovechar que aquí están los compañeros para que en sus últimos minutos, si tienen algo que compartir, sí, algo más. Para cerrar, nomás recordar que son 100 años del asesinato de mi general Emiliano Zapata. Teníamos que habernos organizado mucho mejor para hacer cosas mucho más extensas y de más contenido y de más lucha. Desgraciadamente no lo hicimos. Ojalá el año que entra lo hagamos. Por lo pronto, pues vamos a los eventos que están organizados. Muy bien, gracias. Ok, ¿nos vamos con una canción o tienes un punto más? Sí, chequen las redes sociales, el Facebook, por ahí en Radio Santana vamos a estar poniendo una lista de los eventos que van a estar que se van a estar realizando acá en el área de Los Ángeles. Va a haber por ahí una marcha de Zapata de otro colectivo. Lo vamos a estar poniendo en la página de Radio Santana para que lo puedan ahí escuchar y bueno, aquí nos vamos a ver qué quieren escuchar. Si ustedes nos quieren aquí preguntar o nos quieren sugerir qué rolita. No, una de ustedes que nos busque. ¿Quieren cantar? ¿Pueden cantar? Nos tenemos que ir, sí. Ya no hay tiempo. Pero, pues no sé, ¿qué les parece si ponemos por ahí una canción dedicada a la comandante Ramona? Porque la comandante Ramona a las mujeres nos ha enseñado mucho. Nos ha, nada más ponle comandante Ramona y vas a ver que te salen un montón. Ahora sí que cualquiera de la comandante Ramona, Ramona también nos enseñó a las mujeres a que teníamos que no nada más organizarnos, sino que realmente resistir, que es otra vez. ¿Qué tal estas mujeres que luchan? Mujeres que luchan, mujeres que resisten. Y con esto, pues, la comandante Ramona vive, Zapata vive, Samir vive y la lucha sigue. Gracias. Con eso nos despedimos. La lucha sigue. Zapata vive. Gracias a todos y buenos días, Santana. Deberían de venir más seguido, compañero. compañero. Aquí vamos a estar todos los días del noticiero. Yo lo vi solita, me despierté poco a poco así. Y luego, como lo vi, hay muchos pobreza. No hay buena casa. No hay nada de dinero para comprar que queremos. No hay mi ropa, tenemos nada. Solo estamos como explotados. Todos los campesinos así vivimos. Todas las mujeres así vivimos. Antes yo era chiquita, vendíamos los gallinas o huevos así. Los jalan, lo quieren en su regalo, así, no pagan. Cállate, hijo, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a, así, a organizar la gente. Y a decir a la gente, para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos. Y hay muchas injusticias. Mujer Tzotzil, mujer indígena maya, mujer color de la tierra. Mujer bordadora, con las historias de las abuelas tejidas de color rojo en su huipil. De alguien que no soy yo, mejor yo voy a irme, pero antes que me vaya. No teníamos que perder, dijo Ramona a la nación. Desde hace mucho se nos mató por nuestro sexo y nuestro color. El cáncer se devoró a esta indígena tzotzil que engalanaba en un huipí en zapatista. Ay, se convirtió. Ramona, le dijo Cedillo, voy a hacer que te curen el cáncer. Y ella le contesta, nosotros nos levantamos en armas para que todos nuestros pueblos tengan salud, no para que ustedes me curen a mí. Pasa manos y huipí, un día de reyes. Se fue esta bella india tzotzil que comandanta se hizo llamar. Pasamanos y huipil, un día de reyes se fue esta bella india tzotzil que comandanta y no comandante se hizo llamar.